Resplandeces mucho más que el sol en la noche. Tu luz mi vida alumbró, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Vas conmigo en cada paso que doy. Tú me amas y conoces quién soy, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti bailaré. En tu gracia, Dios, seguro estaré, por ti bailaré. Tú me rodeas con tu luz, yeah. Yo soy libre en la luz de tu amor, Dios eterno. Tú lo eres todo, Señor Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti bailaré. En tu gracia, Dios, seguro estaré, por ti bailaré. Tú me rodeas con tu luz, tú me rodeas con tu luz. Yo bailo libre, soy en ti, Jesús. Tú me rodeas con tu luz. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti bailaré. En tu gracia, Dios, seguro estaré, por ti bailaré. Tú me rodeas con tu luz, tú me rodeas con tu luz. Yo bailo libre, soy en ti, Jesús. Tú me rodeas con tu luz.